jueves de ronda de las madres de la plaza, así que nos vamos para allá, nos vamos a la Plaza San Martín, allá está nuestra corresponsal Sol Pérez, que le damos los buenos días. Hola, muy buenos días, y exactamente como vos decías, Gaby, nos encontramos acá en la esquina de la plaza, no en la plaza porque, bueno, está rodeada todavía por estos paredones de metal que están reconstruyéndola ya hace varios meses, ¿no? Exacto. Así que nos encontramos más en la esquina del ex Banco Hipotecario Nacional y hace minutitos arribaba acá a la esquina María Domínguez y, bueno, está obviamente saludando a todas las personas que se le acercan para darle su apoyo, su calidez. Y bueno, le pedimos unos minutitos para que pudiéramos hablar. Para describirles un poquito el lugar, hay mucha gente joven, hay de diferentes organismos, está Hijos también, está Wally de La Mosquitera también, y bueno, ya hay algunos con las banderas en forma de apoyo a las Madres Plaza de Mayo, ni un paso atrás. Y ahora nos vamos acercando a María, a ver si nos puede dar unos minutitos antes de que comience este acto formal acá. Sí, ¿qué tal? Bueno, la están saludando. Muy saludada, claro que sí, tan querida. Nos vamos acomodando, ahí está. El sol está fuerte, ¿no? Sí, la verdad que venimos acá a la sombrita para poder hablar directamente con María. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, María. Bienvenida una vez más a su lugar. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por considerar que este es mi lugar. Claro, y es cierto, es el lugar de las madres. Cada vez nos están corriendo más, cada vez nos están poniendo más piedra en el camino, pero no importa, no nos van a vencer. No nos vencieron en 41 años ya, así que menos ahora. Y viendo también que hay tantos jóvenes que siguen con la lucha que empezaron nuestros hijos, que a pesar de todas las amenazas que hay con todo lo que la persecución que hay también a los militantes, a la gente que piensa y que piensa bien como pensaban los hijos nuestros, siguen luchando, luchan y no los pueden callar tampoco. Eso es lo que a nosotros nos da coraje para seguir y es nuestra lucha hasta que terminen las madres, después seguirán los jóvenes, porque lo que pasó en la dictadura militar es algo que nunca se va a poder olvidar, nunca lo tienen que olvidar en este país. Es muy grave todo lo que ocurrió en esa época. Hay gente que ni se imagina que todas las canalladas que hicieron. Y ahora, para colmo, este gobierno les quiere dar la domiciliaria a los pocos que están presos, porque no son tantos tampoco. Quieren desocupar las cárceles. ¿Y por qué no los desocupan con toda la gente que tienen presa sin fundamento? Porque tiene muchísima gente presa sin haberle hecho un juicio antes. Los tienen presos porque sí, porque piensan diferente, porque actuaron en tal o cual momento, porque hicieron... Pero eso no es legal, no es lo que un país civilizado, a un país civilizado le corresponde. Porque el que tenga que ir preso, primero lo tienen que juzgar y tienen que demostrar que hizo cosas malas, que hizo algo mal. Así que bueno, es lo que hay, pero tenemos que seguir luchando, nada más, la única. No nos queda otra. El lugar que se merecen, donde tengan que estar, que es la cárcel común. Ahí en la cárcel común, si tienen problemas de salud, van a ser atendidos, pero en ese lugar no se deben mover. Y lógico, no los tienen que sacar de las cárceles, porque ellos están en una cárcel, están cuidados, tienen médico, tienen todo. A nuestros hijos no les dieron oportunidad ni siquiera de hablar. Los mataron, los masacraron, qué sé yo, las canalladas, porque la gente ni se imagina las canalladas que hicieron con los 30.000 detenidos desaparecidos, con los que estuvieron presos, reconocidos, que también muchos murieron en la tortura. Entonces eso no se puede perdonar ni olvidar, porque lo que se olvida se repite.